un proyecto de ley de emergencia presentado por el Ejecutivo. Y bueno, un proyecto que va a definir el futuro, el destino de muchos de nosotros, de los chubutenses. Estamos en comunicación con Claudia Barrio Nuevo, que es secretaria general de la CTA Autónoma de la provincia, que estuvo ahí presente para que nos cuente un poco qué es lo que pasó ese día. Buen día, Claudia. Buen día, compañeros. Te hago un relato, entonces. Sí, por favor, de lo que pasó el martes. De lo que pasó el martes. El martes hubo una sesión extraordinaria, como todos sabemos, convocada por el gobierno, por el Ejecutivo, y ratificada por la Comisión de Receso de Legislatura, para tratar, entre otros temas, el aval al pacto fiscal que había firmado en su momento el gobierno provincial con el gobierno nacional, el presupuesto para el 2018, y una ley de emergencia económica con más de 30 artículos y, bueno, como toda ley de emergencia que joroba y que inhibe y congela ciertas cosas, era por demás preocupante. Nosotros como sindicatos, desde la mesa de unidad sindical que hemos conformado con algunas organizaciones sociales también acá en la provincia, fuimos a legislatura con cientos de compañeros que vinieron de varios lugares de la provincia para estar presentes ese día. Fue una sesión, la previa a la sesión fue complicada porque nos encontramos con una legislatura vallada, con muchísima presencia policial, sí. Y el impedimento a la participación. Así que fue bastante compleja, hubo empujones, hubo algunos problemas para ingresar, pero finalmente pudimos entrar algunos y bueno, constatar lo que pasó finalmente, que en resumidas cuentas fue el proyecto de presupuesto de 2018 quedó para pasar a Comisión de Hacienda, no se trató finalmente ese día. La adhesión al pacto fiscal que había firmado el gobernador, eso tampoco se aprobó ese día, sino que también pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Discúlpame, Claudia, ¿qué quiere decir que pasa a Comisión de Hacienda? ¿Cómo sigue el trámite ahí? ¿Cómo es? Quiero decir que previo a tratarse en la Cámara va a haber un dictamen de esa comisión, ajá, donde se va a discutir y a debatir el contenido de eso. La realidad es que no tenían los votos para ser aprobada, entonces prefirieron, claro, pasar a la Comisión de Hacienda, claro, de Asuntos Constitucionales en este caso. Y la novedad es que la ley de emergencia, que como decía en un principio contaba de más de 30 artículos, finalmente terminó saliendo un híbrido negociado entre los distintos bloques de 8 artículos, donde, y para, no te digo alegría, pero un poquito de tranquilidad nuestra, entre otras cosas, inhibe los despidos. Es decir, que congela de alguna manera la planta de personal, sí, y si bien prohíbe los ingresos, también prohíbe los egresos. Claro. Y que solamente pueden producirse con un sumario previo o por renuncia o jubilación, pero no como se quedaba establecido en el decreto 1338, que corría riesgo la fuente laboral de los contratados o de la planta transitoria o aquel personal que no estuviese en la planta permanente. Claro, que son muchos. Eso es bastante, nos trae mucha tranquilidad. Y otra de las cosas es que también exceptúa de la ley de emergencia las negociaciones paritarias. Sí, que eso estaba ahí medio en jaque, ¿no?, con la ley de emergencia. Exactamente, que era una de la otra gran preocupación. Claro. Si tenemos ley de emergencia, no vamos a tener más paritarias, claro, o a paritarias congeladas, o cómo van a ser. Entonces, bueno, estas dos cuestiones, tanto el resguardo de las negociaciones paritarias como de los despidos, son los que nosotros celebramos de alguna manera como una conquista, aunque transitoria y no nos satisface del todo, sigue siendo muy importante. Y todo esto tampoco es por voluntad de los legisladores, es forzado a partir de la, claro, movilización popular que hubieron todos estos días en torno a este tema. Así que bueno, la verdad que si bien, como decía, para nosotros es una pequeña conquista, también seguimos atentos a lo que pueda llegar a suceder en la práctica con lo demás, ¿no? En las publicaciones, que en los diarios que salieron en la provincia, comentaban que esto tiene que ser adherido por los municipios y las comunas rurales, la ley que salió. Sí, como toda ley, para que sea aplicada de lleno a los municipios, tiene que haber, en aquellos que tienen su consejo deliberante, ¿no? Tiene que haber una adhesión, sí, a partir de la norma. ¿Y esto qué implica? ¿Que adhieran o que no adhieran? Es una ley de emergencia. Sí. No, eso no lo conozco bien, porque tampoco habla de alguna imposición a los municipios. Sí. Sí. Pero bueno. Sí, menciona por ahí que con respecto a las cooperativas, eso quedará supeditado a la adhesión del municipio. Sí, eso es en otra ley. Que es la ley de emergencia de servicios públicos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, que también se votó el también se votó ese día, y en esa ley se habla de la emergencia eléctrica y del agua potable, de las dos cosas. Y se forman algunas comisiones, yo no lo tengo muy en claro todavía, se forman algunas comisiones, se le hace un resguardo hacia los trabajadores, diciendo que, bueno, que los convenios colectivos y los celebrados se va a respetar, no se va a seguir cumpliendo plenamente. Y después, bueno, habla de algún ámbito de negociación con CAMMESA, en este caso, y con la AFIP, para ver el tema de la deuda de las cooperativas y todo lo demás. Bien. Es decir, que se centra en este tipo de cosas, en los cuadros tarifarios, y también en esa misma ley se hace una comisión de resguardo de la cuenca del río Senger. Mira. Así que, bueno, tiene varias aristas, pero en ese sentido sí habla de los municipios o de los servicios públicos que son concesionados por las municipalidades y las integran en la ley esa. Sí, pero sí. no en esta ley de emergencia, que si bien se entiende que es aplicada a toda la provincia, sí y lo que habla del monto de los pagos de deuda y todo eso es son todos temas provinciales. Sí, en la mayoría de los casos no tienen mucha cuestión, igual que el decreto 1338 tampoco mencionaba los municipios, sí. Eso no habilitaba. Con respecto al decreto, te quería preguntar, ¿qué ustedes analizaron el impacto que va a tener el decreto este que firmado por Arcioni? Sí, el decreto es algo que estamos cuestionando desde el principio, desde que salió, y estamos denunciando también en algunos casos la ilegalidad de algunos artículos. Bueno, eso, lo que más nos preocupaba era la estabilidad, y con esta ley el decreto se cae de alguna manera en ese sentido. No tiene el apoyo que preveía. Es una norma mayor. Claro. Entonces un decreto no puede ser claro. Usado en este sentido, la ley pasa por arriba de eso. Qué bueno. Así que bueno, en ese sentido, en cuanto a la estabilidad y los puestos laborales, quedarían resguardados en principio por 12 meses que va a durar la emergencia económica nueva, y bueno, lo que se llama congela, y es una preocupación, los ingresos, ¿no? Sí. Esa es otra pelea, va a ser un año que vamos a seguir esperando para que los que no están en planta permanente seguir la pelea por ahí. Bueno, celebramos desde acá, humildemente, desde este puntito de la provincia, lo sucedido el martes, y destacamos esto, ¿no? La movilización popular, la conformación de esta mesa de unidad sindical, que evidentemente tiene su peso, y, uh-huh. y también la presencia, porque nos llegaron también a través de las redes sociales o de los mensajes, que hubo presencia también de vecinos, digamos, sueltos, no sindicalizados, que sí. también se acercaron, y que, bueno, eso siempre es valioso cuando el vecino o vecina se moviliza, ¿no? Sí, sí. Además, es una sesión con las características culturales, digamos, por decirlo de alguna manera, que tuvo esta sesión, que se da un 9 de enero, en plenas vacaciones sí, de sí. muchos compañeros, a las 3 de la tarde con muchísimo calor, con mucho sol, y sin embargo la gente estuvo presente, los compañeros estuvieron vecinos, estuvo mucha parte de muchas organizaciones también sociales, que no son todos trabajadores sindicalizados, y también ciudadanos, ¿no? Como vos bien marcabas, así que la verdad que fue muy importante todo esto, y es lo que nos llevó a conquistarlo. Bueno, celebramos eso y esperamos que se siga repitiendo, que cada vez más este 2018, que como vos bien decís, viene bastante difícil, nos encuentre en la calle y organizados. Ojalá, ojalá que así sea, por lo menos desde nuestro lado, desde nuestro lugar, haremos todo lo posible para que sea de esa manera. Bueno, Claudia, te agradecemos un montón este contacto y queda abierta, o sea, estamos acá en el hoyo, en la comunitaria, y cuando quieras micrófono, cuando quieras contar algo, acá tenés un espacio. Y te agradecemos a vos en tu persona, pero a todos los que están ahí poniendo el cuerpo, nosotros seguimos expectantes lo que está sucediendo allí. Bueno, gracias, Nora, por el espacio. Un abrazo grande. Otro y buen año.